Plus. 9:02 en la FM Plus. Hoy en nuestro ranking hemos presentado las 5 Plus de Kiss. Buenísimo. Sí. Bueno, que comenzamos con Crazy Crazy Nights en el número 5, una de las más exitosas canciones de la era sin maquillaje de Kiss. En el número 4, Forever. Hablábamos de esta balada que marcó el regreso de Kiss a los primeros puestos, apoyados por Michael Bolton. Número 3, un gran himno, ¿no? God Gave Rock and Roll to You. Sí. En el número 2, Rock and Roll All Night. ¿Y cuál será la canción que está en el primer lugar? Vamos con ella. Aquí está. La más plus. La número 1. La más plus. ¿Y sí? En el número 1, no solamente la canción más reproducida, sino también la más vendida y la más coreada de Kiss. Época de la música disco cuando salió esa canción. Sí. Y aquí está Paul Stanley, quien recuerda cómo una de sus canciones más grandes sigue siendo un himno en cualquier escenario del mundo donde se presente Kiss. We'll do festivals, and sometimes we'll find ourselves on a bill headlining over all these very hardcore metal bands. And in the beginning, we'd say, do we really want to play that? And you have these people on stage, you know, the lead singer. And then we come on, and we're going, doo-doo, and the whole audience is doo-doo, doo-doo. And that's the beauty of music. It hits you in the heart. Exactamente, hacemos muchos festivales donde obviamente están los grandes figuras del rock con esas voces del cantantes, metal, con voces guturales, y nosotros vamos a cantar el no sabía si cantarla realmente. Sí, claro, pero comenzamos a cantarla y todo el mundo responde. Claro. Todo el mundo se conecta con la canción. Es una maravilla. Bueno, y aquí está, en el número 1, I Was Made For Loving You, Kiss. 9:11, Laura, hablemos de la reina del pop, de Madonna. Hace poco conversamos de su regreso a Warner, también de los planes que tiene en el 2026 para lanzar un álbum dance, con Stuart Price, que fue el productor de Confessions on the Dance Floor. Sí. Pero bueno, escuchemos esta canción que se llama Vogue, y me llama la atención, Vogue de Madonna. ¿Puede salvarte la vida? Así es, porque el fin de semana, el 16 de octubre, fue el Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar. Correcto. Y resulta que se celebró con la Sociedad Española de Medicina Intensiva y la Crítica de Unidades Coronarias. Y se destacaron ciertas canciones que ayudan, que pueden ser aliadas en situaciones claves de emergencia. Entonces ahí el ritmo ideal para realizar una reanimación efectiva de corazón es de entre... ¿Es el de esta canción? De entre 100 y 120 latidos por minuto. Ajá. Y entonces Vogue de Madonna encabeza la lista de las canciones recomendadas por la cadencia que tiene, que es perfecta. Imagínense, cumple con la frecuencia y esto puede ayudar a quienes aplican una reanimación cardiopulmonar a mantener el ritmo adecuado durante la maniobra y a aumentar las probabilidades de salvar una vida. Increíblemente, otras canciones del listado también son The Man de Taylor Swift, está ahí también Queen con Another One Bite the Dust, está también Staying Alive de Bee Gees, Macarena de los del Río, pero esta fue indiscutiblemente la que ganó. Para que lo sepan ustedes, si en algún momento tienen que hacer algún tipo de maniobra cardiopulmonar, el ritmo, la frecuencia y lo que hay que tener en cuenta es entre 100 y 120 latidos por minuto, recordando esta canción de Vogue de Madonna. Pero la idea, yo me imagino, es recordar la secuencia y el ritmo. Sí, claro. Porque no deja de ser alguien en una emergencia, póngame Vogue de Madonna. No puede estar. Pero si estos manes lo sacaron es porque muy seguramente sí. Ellos dentro del quirófano lo practican. Lo practican con, claro, ese ritmo, tienen ese ritmo. Sí, y claro, con esa música. Entonces, sí, Oigamos un poquito de esto, porfis. Ajá. 1, 2, 3, 4. Está de emergencia, de pronto sí. No va. Mucho sí, hit. Pero entonces, la próxima vez que ustedes pongan Vogue de Madonna, recuerden, pueden salvarle la vida. Sí. Esa es la secuencia que hay que llevar. Le pueden salvar la vida a una persona y ustedes no lo sabían. Ahora ya lo saben, entonces a practicarlo. Busquen con quién. Oiga. Increíble lo que hay, ¿no? Sí. Bueno, Madonna, Vogue de Madonna puede salvarle la vida. ¿Qué otras canciones están en ese listado? Está ahí Macarena de los del Río, que también es importante, y Another One Bites the Dust de Queen y Staying Alive de Bee Gees. Bueno, okay. Está muy buena la playlist. Sí, sí, claro. Sí, todas claro. Para salvar la vida. Para salvar la vida, porque mantienen la frecuencia del corazón entre 100 y 120 latidos por minuto. Vea usted. Bueno, de Madonna hablamos, pasamos al fútbol, porque bueno, sorpresivamente el favorito en el Mundial Sub-20 era Argentina, que nos eliminó de la final. Pero otra cosa pasó, ¿no, Julio? Otra cosa pasó en el estadio de Santiago de Chile, porque parece que ese estadio que estuvo lleno con 43.253 espectadores, adivina quién le hicieron barra. ¿A quién? Pues a Marruecos, obviamente, porque era Argentina-Marruecos, le hicieron barros a Marruecos y quedó campeón mundial. Muchos colombianos le hicieron, bueno, después de la eliminación de Argentina y de pronto de ver las imágenes de la selección argentina burlándose en el camerino de la selección Colombia, le hicieron barra. Sí, que claro, prende la radio, enciende. ¿Y eso en qué copa fue? En el Mundial Sub-20 de Chile, donde Colombia estuvo participando, Laura. Mundial Sub-20, donde Colombia quedó en el tercer lugar. Sí. Y entonces, ¿por qué le están haciendo barra a Marruecos? Francia. Porque en algún momento Argentina se burló de Colombia en el camerino. Ajá. Y entonces la final fue Colombia-Marruecos. Okay. Ganó Marruecos 2-0, que pues ya Argentina. La final Argentina-Marruecos. Venía invicto Argentina, ¿no? Exactamente, sin venía invicto. Sin perder ni un solo partido, venía como la gran favorita. Sí. Pero los 42.000 asistentes que estuvieron en el Santiago de Chile le hicieron barra a Argentina y le hicieron barra a Marruecos, y fue Marruecos efectivamente quien se llevó el campeonato mundial sub-20 con un triunfo 2-0. Bien aburridos debieron haber quedado. Bueno, sí. Pobrecito. Marruecos, que Colombia quedó tercero al ganarle a Francia 1-0. Exactamente. Bueno, pero mojó podium. Sí, ah, bueno, precisamente sí. Escuchemos a César Torres, el técnico de nuestra sub-20, que destacó el esfuerzo de sus dirigidos. Esto bueno, dijo. Como he dicho antes, darle la gloria a Dios por el triunfo, por el tercer lugar, los chicos dedicarles el triunfo. Yo creo que jugaron con carácter, con fútbol, mentalizados de que queríamos ser tercero, es mejor ser tercero que cuarto. Nos sentimos orgullosos de esto y que el país lo disfrute, ¿no? ¿Es mejor? No, pero este que es el director técnico. Este está igual que Maturana. Perder es ganar un poco. Pero es mejor ser tercero. Y si en cuanto aquí uno haga acto de humildad, está bien, está chévere. Pero cuando vamos a ganar un mundial, es a ganar un mundial, es a golear. Pero sí, ¿cómo que es mejor ser tercero que cuarto? No. Pero no es así. Él había dicho, venimos con la intención de jugar 8 partidos, o sea, significa llegar hasta la semifinal. O sea, esas eran las aspiraciones que tenía él y se cumplieron. Hasta la semifinal. Pues llegar a la semifinal, sabía que era complicado llegar a la final. Pero debió haberles dicho a los pelados, lo que vamos es a ganar. A ganar. Le dijo, pero no se pudo y ganó Argentina ese partido. Llegaron a la final los de Argentina, pero celebra Marruecos. Mientras Colombia queda en el tercer lugar, repitiendo lo alcanzado en el 2003, hace 22 años, en Emiratos Árabes. Pero el goleador es colombiano, el goleador que fue Neyser Villarreal, correcto. Sí, claro. Está ya jugando con el Cruzeiro de Brasil, que eso es lo bueno de este campeonato mundial, que se fijan mucho los equipos profesionales en estos muchachos y se los llevan, y él ya está en el Cruzeiro de Brasil. Anotó 13 goles y 5 asistencias, Laura. Ah, bueno, hay descubridores de talentos entonces. Ah, claro. Sí, claro. Ahí están todo el mundo entero está mirando la sub-20 a ver qué pasa. Chévere. Y bueno, no puedo irme de la sección deportiva con el Capi de Junior en la punta. Capi, Junior, tu papá. Junior derrotó 3-2 al Deportivo Pereira en Barranquilla, y hay que comentar que es el líder momentáneo del campeonato, tiene 31 puntos, y lo digo porque bueno, hay que esperar qué pasa mañana con el Bucaramanga, que visitará a Millonarios en el Estadio El Campín. Están los equipos crecidos, ¿no? Sí. Lancero le ganó a Caldas. Llaneros. Yo soy del equipo de Laura, pero estoy actualizándome. Ay, qué hermosura. Llaneros sorprende, señores, 2-0 le ganó al Caldas. ¿Y quiénes son Llaneros? Exactamente, el equipo de Villavicencio. De Villavicencio. Exactamente, le ganó a Villavicencio. Ahora, ¿sí sabías? Sí. Muy bien. Bueno, hoy en la fecha 16 de la Liga Betplay, Equidad recibirá Deportes Tolima. Ese partido se juega aquí en Bogotá, en el Estadio de Techo. Y también pendientes los hinchas Cardenales, porque Santa Fe visita el Atanasio Girardot a las 8:10 de la noche para enfrentar a Medellín. Esto es en un duelo aplazado de la fecha 14. Bueno, de deportes también hablamos en la FM Plus 919. ¡Viva la vida en la FM Plus! La FM Plus. 9:27 minutos. Bueno, escuchamos a Alanis Morissette, artista que tuvimos el pasado mes de marzo aquí en Bogotá, en el Festival Stereo Picnic. Yo estoy consternada. O sea, esta noticia que acabo de oír, en serio, me dañó mi mañana. Yo venía feliz, plena, dichosa, positiva, optimista, pero esto sí ya en serio. ¿Y cuál fue la noticia? Me desbordó. Por favor, ¿qué fue? ¿Qué te partió? Pues Eminem. ¿Qué pasó con Eminem? Porque me acabaste de decir que tienes una noticia de Eminem y eso no me gustó. Eminem habría encontrado su amor a los 53 años. ¿Adivinen con quién? Con la estilista de toda la vida. Habíamos hablado acá, ¿no? En una sección de La Espinosa habíamos hablado que a veces esas relaciones con el que conoces de toda la vida son las mejores. Absolutamente. Yo tengo muy buenos amigos, cabe agregar, muchos de ellos son gays. Digamos que un 50% de mis amigos son gays. Ajá. Y el otro 50 son hetero, pero están comprometidos. Y hay unos que pues no me toman en serio porque soy la mejor amiga. Ajá. Pero esos que no me toman en serio que soy la mejor amiga, los amo porque son como mi versión masculina. Son muy divertidos. Yo me río mucho con ellos y los amo. Ahí está, por ejemplo, David, está Roberto. Hay varios de ellos que los amo con el alma y digo, son de verdad, son un fractal mío. Y si saliera una relación con uno de mis amigos, yo diría, sería muy afortunada porque de verdad nos entendemos muy bien. Y hacia allá vamos. El estudio este que salió de la Universidad de Harvard, del que les hablé el otro día. Es que ya tienen un camino ganado. Claro. Destacó que los matrimonios que se dan entre mejores amigos se divorcian menos que los normales. Los que se conocen y empiezan esa secuencia de salidas y etcétera. En cambio, los que ya se conocen hace mucho rato, que saben todo ese prontuario y uno ya está ahí como sin aparentar nada, pues son los que se dan mejor. Pues tu contrincante se llama Katrina Malota. No, qué es triste. Muy malota. Malota, divina. Sí. Después de muchos años de trabajar con Eminem en videos, en películas. ¿Y averiguamos cuántos años tiene? No he podido averiguar cuántos años tiene. Pero imagínese todo lo que debe saber de Eminem. O sea, es que él fijo se sienta ahí y empieza a echar la historia de todo su día, lo que le pasó a Daniel. Realmente, uno con la maquilladora de cabecera habla todo el tiempo, ¿no? Total. Porque se sientan ahí a hablar no sé cuántas horas. Y con la señora de las uñas. Son psicólogos, son psiquiatras, son terapeutas. Consejeros. Uno habla de todo ahí con ellos y además con toda la tranquilidad. Y aparte eso lo consienten a uno, entonces mientras lo están oyendo también lo está poniendo lindo y eso es chévere. Pues porque ya mientras le acariciaba y le aplicaba el polvo, imagínese usted, qué delicia. Imagínese usted. Pues la niña Katrina, que trabaja en Michigan, en un salón de belleza, ya había trabajado antes con 50 Cent, con Snoop Dogg, con Ruben Thicke. En fin, había hecho una carrera de maquilladora, pero ahora se volvió figura pública a raíz de este romance con Eminem, que ya lo hicieron público, ya salieron ahí en un TikTok ahí hablando y ella caminando detrás de él. Y hay un síndrome que yo siempre he dicho que sí, divina. Hay un síndrome que yo siempre he dicho que es el síndrome de la isla. Uno de trabajar tanto con los mismos le va pareciendo lindos. Entonces uno dice, está como lindo. Que no son casados, ¿no? Ojo con esto. Ajá. si ustedes como yo respetan a los hombres comprometidos, pues lógicamente ya no son material disponible, entonces uno ya no los mira, los ignora. Pero los que están por ahí disponibles y que están cerca de uno, uno empieza a verlos bonitos. Y esos sí aguantan un montón, ¿o no? Eso seguramente fue lo que le pasó a Eminem. ¿Qué dice Juli al respecto? Yo quiero saber. Yo la verdad es que estas relaciones de amigos y eso a mí no me gusta. No, porque es que uno sabe de más. Entonces es como que bueno, ya no le puedo reclamar porque yo me contó cuando era su amigo, pero ahora que soy su novia, como que ahí pasa algo, me acuerdo de las cosas que me contó, que hizo, que tal. Intimidad. Pero es que a mí me parece al contrario, me parece más chévere, ¿sabes? Porque uno sabe el degenerado que tiene al lado. Bueno, ¿para qué va a maquillar? A propósito de la noticia del espectáculo, Eminem enamorado de su estilista, Katrina Buenona, tras años trabajando a Malota. tras años trabajando juntos. 9:31. Nueve de la mañana, 40 minutos. Les cuento que hace un momento me llamó el jefe. ¿Quién, Villalobos? No, Alejandro, el jefe de la casa de los famosos. Ah. El jefe de la casa de los famosos. ¿Congelado? ¿Te dijo sí, el jefe? No me dijo congelado. Me dijo... Así con esa voz. Capi. Le tengo participantes. Le tengo participantes. Sí, desde hoy los colombianos podrán elegir entre un grupo de 6 famosos al que ganará el derecho de ingresar a la Casa de los Famosos Colombia 2026. ¿Y quiénes son esos 6 famosos? Escuchen. Yo soy Juanchi. Soy Javier Gómez. Soy Nicolás Arrieta. Soy Carlos Grande. Mi nombre es Juan Diego Becerra. Soy Juan Diego. Entra a la Casa de los Famosos Colombia.com. Carga la app de Canal RCN y vota por tu favorito. La Casa de los Famosos Colombia. Y sí, bueno, y de ese grupo tenemos precisamente invitados a esta hora en la FM Plus. Carlos Grande, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Carlos? Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Juan Diego Becerra. Hermano, muchas gracias. Aquí Juan Diego Becerra y muy agradecido con todos ustedes. Y allá también nos saluda Nicolás Arrieta. Nicolás, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenidos y... aspirantes. No, yo quiero decir algo. A ver, adelante, Juli. Nicolás llegó así. Hola, ¿qué más? ¿Qué? Y le preguntan y... Hola, ¿qué más? Hola, ¿qué estoy? No entiendo. Ah, ya. Ando de mantenerme cool. Ok. Tratando de mantenerme cool, oigan. ¿Se imagina? Bueno. Ah, bueno. Bueno, los tres son figuras públicas exitosas en redes. ¿Qué los motivó a participar en el caso de Nicolás? Dinero. Dinero. Una apuesta. Sí, vamos para el fondo, toque fondo. Cuando una persona que tiene una trayectoria en televisión, en internet o lo que sea, decide participar de los casos de los famosos porque ya tocó fondo, así que bueno. Bueno, está... lo que viene después es la cárcel. Ya pero Nicolás, si la motivación fue billete, entonces vamos a pelear con uñas, dientes y con de todo, ¿no? Sí, porque no, pues, ese premio me lo llevo porque me lo llevo. Pero a ver, yo vi que Nicolás dijo eso y los otros dos lo miraron como que no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa ahí? A ver. No, de mi parte, yo creo que yo terminé esto en las redes sociales más que todo como por causalidad. Y siento que la gente se puede identificar un poco conmigo por mi creación de contenido, siendo muy empático y siendo muy afín con los sentimientos de las personas. Entonces, yo me voy un poquito más por ese lado. O sea, siento que puedo marcar la diferencia. Sí, Juan Diego, y luego, ¿cuál es tu creación de contenido? Dateame un poquito. Mi creación de contenido es deportes extremos, sí, pero también lo mezclo mucho con la motivación y el crecimiento personal. Entonces, desde ahí he sentido que la gente se siente muy afín con diferentes situaciones de vida y eso me ha permitido ser muy empático con las personas que me siguen. Yeah. Y en el caso de Carlos, en pocas palabras, seguir demostrando quién es Carlos el Grande en este país. ¿Y quién es Carlos el Grande? Carlos el Grande es una persona que se encarga de trabajar más lo que tiene en el cerebro que lo que tiene en el exterior. Pero oiga, ya comenzó ahí la convivencia. ¿Cómo piensan que se va a realizar esto en la convivencia, Juan Diego? Sí. Yo pienso que la convivencia, siempre y cuando uno mantenga las líneas del respeto, cada persona va a ir a la casa a hacer lo que suele hacer 24 horas estando también en su casa. Y cada quien tiene hábitos, cada quien tiene rutinas, cada quien tiene diferentes formas de ver la vida y lo importante es respetarlas. Pero ahí varía mucho porque es que estar en comunidades no es lo mismo, complejo. No es lo mismo. Ver, claro, y más estar encerrado. Juliana ya estuvo allá dentro de esa casa y la cosa no es fácil. Cuéntale aquí a los muchachos a lo que se van a enfrentar. No, pues es que yo entré como 3 horas y nos dijeron como que pilas, porque la gente que está allá adentro en verdad siente muchísimo más. Es como si ustedes estuvieran encerrados en un zoológico y vienen a dañarles pues su ambiente, su hábitat. No es fácil porque ustedes de verdad van a estar encerrados con estas otras personalidades que seguramente van a ser completamente diferentes para cualquiera de ustedes que entre y se van a tener que enfrentar a grandes problemas. ¿Cómo piensan, digamos, si se les aparece un tema así, cómo piensan solucionarlo? Sobre todo de convivencia, muchachos, de convivencia. No es fácil, Carlitos, Arrieta, Yo creo que es como ir a rehabilitación, pero te pagan por ir. De pronto hay menos locos en la rehabilitación, quién sabe, pero pues a los que han ido a rehabilitación sin celular, han estado encerrados con un montón de personas con problemas mentales, pues ya sabemos más o menos cómo es. Bien, Arrieta. Solo que pues hay más comida, ¿no? Pero precisamente eso, Nico, pero el tema es que acá ellos no saben que están locos. De pronto tú estás un poco más cuerdo porque ay, has ido varias veces. ¿Está en rehabilitación? Sí, creo que no ha sido. Creo que hace falta una pasadita, ¿no? Realmente sí, es como ir a la rehabilitación o estar guardadito un rato en cualquier lado, sinceramente, pues... manejar la situación, o sea, y pues estar en tu propio cuento, ¿no? Cada persona decide qué hacer. Unos deciden cantar a las 3 de la mañana y pues no puedes hacer absolutamente nada. Oiga, pero... No se puede cantar, ¿no? No, no se a menos puede cantar. Entonces tenemos un avance. Oiga, muchachos, pero ¿ustedes creen que todos los que entran a la casa de los famosos ya vienen con una estrategia en el cerebro? ¿Ustedes ya tienen la estrategia cada uno en el caso de quedar en el grupo de los famosos? Bueno, realmente mi única estrategia es ser yo. Alguna vez participé en otro reality y cuando salió una temporada, cuando volví a la siguiente, dije, vine a poner orden en la casa. Y ese soy yo. Bueno, Carlos. Sí. El grande, sí. Yo supongo que ustedes ya han medio escuchado de las supuestas personas que podrían ingresar a la casa o están participando como ustedes de pronto, o si fuera de ese escenario de la Casa de los Famosos, han escuchado que tal persona le gustaría ir. ¿A quién les gustaría ver dentro de la casa? Yo tengo ahí en claro y es Mateo Carvajal. Me parece una persona espectacular. Tuve la oportunidad de conocerlo y lo primero que le dije fue, mi hermano, yo cuando sea grande quiero ser como usted. Uh-huh. Y se refleja mucho en sus hábitos, en su familia, en su hijo, y eso es una gran persona de admirar. Entonces me gustaría verlo allá. ¿Y a quién no te gustaría ver? Juli, lo que he dicho todo ese tiempo, no, ninguna persona como tal, no voy a decir nombres y apellidos, pero ciertas personalidades no me gustaría cruzarme, como por ejemplo alguien... desleal, mentiroso, cansón. Todo polémico, eso lo peñón. Va a encontrar en la casa, señor. Acabas de decir el menú de la casa. Claro, claro, lo más probable es que sí, pero pues está en ti si te dejas contagiar de eso, ¿sabes? ¿Y Arrieta qué va a hacer? Que se las canta todas de frente, que no tiene pelos en la lengua. A Chayanne me gustaría verlo, me gusta su música. Alguien famoso, de verdad, oigan, que me van a poner a mí. Si alguien desea irse en la casa de los famosos, yo no veo a Shakira, yo no veo a nadie, un montón de gente que dice, ¿quién es esta gente? Me refiero a mí, no, obviamente. No, a nadie, yo la verdad es que me da igual, yo creo que a mí nadie me quiere ver mucha gente, pero a mí no me interesa, o sea, me dan igual todos. Bueno. ¿El contenido que tú haces es de qué? Más o menos, no sé, yo canto, no entiendo. Yo hago denuncias en redes sociales, o sea, me dedico a denunciar a participantes, por ejemplo, ex participantes de la Casa de los Famosos, los he denunciado por promover estafas, he denunciado a famosos, cantantes, periodistas, lo que quieras. Hay una cantidad de videos en mi canal de YouTube acerca de personas que promueven cosas como pirámides, criptomonedas, esquemas Ponzi, concursos que nunca los entregan, rifas piratas. Inclusive se ha logrado que estas personas tengan sanciones por parte de la superintendencia, etcétera, etcétera, de reunir a las personas afectadas en un gran grupo para que denuncien. En fin, entonces pues mi trabajo es más que todo, también hago videocríticas, hacemos un poquito de todo, ¿sabes? Bueno, hay que comentar que las votaciones se abren todos los lunes, 7 de la mañana, es decir, ya están abiertas, se cerrarán el domingo a las 4 de la tarde y el ganador de cada grupo se dará a conocer en la emisión de Noticias RCN del próximo domingo a las 7 de la noche. Así que como están pidiendo el voto, están básicamente en votaciones. Nicolás, ¿qué le diría a la gente? Que inscriban la cédula y no olviden votar en las próximas elecciones presidenciales, que eso es más importante que votar en la Casa de los Famosos. Juan Diego, ¿qué diría? Nada, voten por mí si quieren sentirse relacionados o afín con alguien que es transparente, honesto y pues reparte buena energía. Y Carlos el Grande. Bueno, un saludo para todos. Ya saben que si quieren orden en la casa, al que tienen que apoyar es a Carlos Grandi. Bueno, ahí están tres opciones. Finalmente, tenemos Javier Gómez, hace parte de este grupo. También está Juan Di Duque y no hay enemigo pequeño, Juanchi. ¿Qué opinan de estos tres participantes, Juan Diego? No los conozco realmente, pero... Bienvenido a conocerlos y las mejores de las suertes para ellos. Bueno, ahí están Carlos Grande, Juan Diego Becerra, Nicolás Arrieta. ¿Y cómo pueden votar? A través de la página web, ¿verdad? www.lacasadelosfamososcolombia.com y podrán hacerlo cada 4 horas durante toda la semana. Muchachos, mil gracias por acompañarnos y mucha suerte, ¿no? Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación. 9:50 en la FM Plus. ¡Viva la vida en la FM Plus! La FM Plus. La FM Plus. 9:57, parte final de nuestra edición de hoy en Viva la Vida en la FM Plus. No olviden que este jueves 23 de octubre tendremos los premios Billboard de la Música Latina 2025. Ahí en la conducción estará una colombiana, Goyo. Ex Chucky Town. Exactamente. Bueno, ¿otros atractivos de esta ceremonia del próximo jueves, Juli? Sí, Capi, pues otro de los principales de esta gran gala será el estadounidense puertorriqueño Elvis Crespo, quien será reconocido con el premio Billboard Salón de la Fama. Este premio ya lo han recibido varios artistas como Rocío Dúrcal, Vicente Fernández, incluso Marc Anthony. Además, tendrá una presentación en vivo haciendo un recorrido por esos éxitos musicales, y precisamente de esto el artista ha dicho que este premio no es solo para él, sino también para el merengue en general, para Puerto Rico y para cada fan que ha bailado y celebrado la vida con mi música. ¿Se acuerdan de Suavemente? Claro. Bésame. Así, con ese tono que tiene Elvis Crespo. Y pues tiene tremendo recorrido en la música. Bueno, pendientes también de Somos Más, la canción de Telemundo para el Mundial del próximo año, que tendrá la participación de Carlos Vives junto a otras estrellas. Así que bueno, mucho del talento colombiano estará presente este jueves 23 en esta ceremonia de los premios Billboard de la Música Latina, que estará transmitiendo Telemundo. Y ya se viene el Megalán, ya compró la boleta para el Megalán, señores, porque eso se va de sold out, así que no se la pueden perder, el Megalán con el gran esperado, con Serj. Laura, veo a Alejandro Villalobos ya calentando por ahí, ¿no? Así es, él ya está ahí presto, el DJ Alejandro Villalobos. Bueno, así que todo listo para escucharlo con la música en la F.